cuando te besa. Cómo se mueve su pelo con la brisa de la playa. Una gitana moviéndose en la arena bajo la luna llena. No para de bailar y bailar y bailar.